Estás escuchando Navegantes con Ángel J. Señores, encantadísimo yo de saludarlos como de costumbre en este horario, en esta franja horaria desde las 10 hasta las 00. Por supuesto, estamos con lo mejor de la buena música y tus artistas del momento en Navegantes con Ángel J. Hoy llegamos al último programa de la semana, hoy jueves, señores, jueves, ya llegó el fin de semana y con él toda la alegría. Estamos a fin de semana y a fin de mes porque ya... este próximo domingo se acaba este mes de febrero y el lunes inicia con un nuevo mes, señores, una nueva oportunidad. Llega el tercer mes del año, el mes de febrero, con toda la energía del tercero. El tercero, dice un dicho que la tercera siempre es la vencida, ¿no? Así que hoy vamos a tener un programa especial, un programa de despedida del mes de febrero. Son las 10:40 y empezamos con esta buena nota, con este mar de sentimientos, este océano también de buenas melodías y de sintonía por parte de todos ustedes. Recuerdan que nos escuchas a través de la 91.9 en el FM y también a través de las www.cautivaradio.com. Nuestra línea oficial para que te comuniques con nosotros es a través del 681-688-654. Por ahí nos puedes dejar un mensajito o llamarnos y comunicarnos qué tal te está pareciendo el programa y por supuesto también solicitar tus canciones favoritas e también enviar saludos, por supuesto, a tus personas especiales, a esa persona que te trasnocha, que te quita el sueño, que te pone a escuchar Navegantes. Pues son las 10:41 y seguimos con la buena música. Al regreso les contaré del tema del día, de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy. Además vamos a tener hoy clásico de la semana, señores. Ese tema que te transporta a ese buen momento en tu vida lo vamos a tener en el día de hoy. Y por supuesto, como siempre, las curiosidades en redes sociales. Por lo pronto llega Rake, Farruko y también Camilo a las noches de Navegantes con uno de sus más recientes éxitos. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no tengo tus besos, ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Dicen que si te compro Richard Mille, te regalo una casa y en Beverly Hills. Pa' vivir no la movie, flow Nicki Minaj. Como la serie de patrón, son muertos por el chile. Inseparables, cómplices, apasionados en placer. Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez. Y dime que no, lánzame un sé camuflajeado.

Manuel. Nuestra línea para que te comuniques con nosotros es a través del 681-688-654. Por ahí nos puedes dejar cualquier información que nos quieras dar, cualquier solicitud o cualquier saludito que quieras enviar en la noche de hoy, esta noche de jueves, jueves 27 de febrero. Recuerden, señores, que por nuestras redes sociales también van a estar viendo cómo es el funcionamiento, cómo es un programa directamente desde los estudios de Cautiva Radio, y también en nuestra página web, en nuestro sitio web, vas a tener la recopilación de los distintos programas. Todos los programas los montamos para que ustedes, si se perdieron alguno, pues tengan la posibilidad de verlos y escucharlos. Llegó el momento de las buenas recomendaciones. A las 10:53 les recomiendo la mejor agencia de viajes para que ponga a tus pies los mejores destinos a nivel mundial. Señores, les hablo de la agencia de viajes Cautiva Tours, esta agencia que pone a tus pies los mejores destinos y que también hace que tus viajes sean fáciles y seguros. Sobre todo ese término creo que es muy importante, o esa cualidad de viajes Cautiva Tours. Es una agencia de confianza en donde puedes confiar tus sueños, el sueño de viajar. Además, te ofrecen una completa asesoría frente a todo lo que un viajero debe tener en cuenta antes de viajar, por supuesto. Y también en este caso les quiero hablar directamente a todas las personas que me escuchan desde Colombia a través de las www.cautivaradio.com. Y es que en esta agencia de viajes puedes comprar tu tiquete, o sea, vía pedir tu solicitud vía WhatsApp, en este caso hacer una llamada también, y el pago lo puedes hacer directamente en Colombia. Nuestros números de atención son el 919-290-1367 y nuestra línea fija, o mejor dicho, nuestro móvil, que también es WhatsApp, es el 662-147-904. Por alguna de estos dos medios te puedes comunicar, pedir tu cotización, y como ya te dije, si estás en Colombia puedes hacer el pago directamente allá. O si estás en cualquier parte del mundo y quieres comprar los tiquetes con Viajes Cautiva Tours, lo puedes hacer, e incluso puedes pagar directamente con tu tarjeta a través de la plataforma que también lo permite. Así que no hay forma de no estar bien atendidos con esta agencia. Y lo más importante es su calidad humana, su personal humano, que más que profesionales, son humanos y se ponen siempre en los zapatos de ese viajero que quiere vivir la experiencia. Así que no dudes en marcar en un horario. Obviamente el horario de atención de Viajes Cautiva Tours va desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas y luego retoman actividades de 16 hasta las 19. En ese horario te puedes comunicar al 919-290-1367 o al 662-147-904. Y nos vamos con la linda Malú, que llega a esta hora de la noche con esta buena canción. La encontraron o la tomaron desprevenida. Esa es la canción que escuchamos a las 10:55 en Navegantes con Ángel J. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Esa canción me gusta, nos invita así como, no sé, como a la playita, como que si me preguntas, pues realmente no me acuerdo qué pasó, pero te deseo lo mejor de la suerte, te deseo lo mejor del mundo y hasta luego, ¿no? Es una canción que te invita a eso y el ritmo me suena un poco así como a playa, por lo menos yo que soy de la costa, me suena a eso. Son las 11:06 y seguimos con la buena música, por supuesto, a través de Navegantes en la 91.9 del FM, nuestro dial aquí en Madrid, y también a través de las www.cautivaradio.com si estás en cualquier rincón del mundo. Así es, señores, como les dije, vamos a tener hoy un programa cargado de, en este caso, de la buena música, como siempre, pero también vamos a tener el éxito de, en este caso, de la semana, o mejor dicho, el clásico de la semana, y vamos a traer un invitado especial muy, pero muy importante, que yo creo que muchos de ustedes saben, de que lo recuerdan, lo escuchan, porque bueno, todavía está activo y creo que cada día saca mejor música, pero ha sido un gran exponente de la buena bachata, señores, y de la buena música. Es un hombre de altura, como diría nuestra amiga Rosalía. Yo creo que ya más o menos tienen una idea de quiénes estoy hablando, pero quiero que escuchen esta excelente canción que les trae Aitana, justamente, y inmediatamente luego escucharemos nuestro clásico de la semana. Vamos a escuchar a Aitana con esta canción, Vas a quedarte, a las 11:08 de la noche. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia y quedó en manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Así es, señores, a ritmo de bachata o merengue. Más bien llega el clásico de la semana y viene en la voz del gran Juan Luis Guerra, señores, directamente desde la República Dominicana para todos ustedes a esta hora en Navegantes. Me gusta mucho la música que hace este maestro, quien además tiene muchos años ya en la industria musical, y justamente les cuento que Juan Luis Guerra es un cantante y compositor, arreglista, músico, productor, empresario y mucho más. Ya me quedé sin aire contando todos los éxitos y también todas las desempeños o todas las habilidades que tiene en este caso Juan Luis Guerra. Pues les cuento que este señor tiene más de 70 millones de discos, ha vendido más de 70 millones de discos. Ahora sí, porque bueno, como que tiene más de 70 millones de discos. Ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado numerosos premios, dentro de los cuales podremos resaltar la bobadita de 24 Grammys latinos, además de 2 Grammys anglo o norteamericanos, y también 3 premios Latin Billboard. Así que este señor, en su larga trayectoria musical, tiene muchos reconocimientos que se deben también a su talento y, por supuesto, a su ardua trayectoria. Como les contaba cuando les estaba dando al inicio algunas características de este artista, les cuento que es uno de los artistas más altos. Tiene mide 1.92 metros de estatura realmente. Y ya tiene en esos momentos 62 años que va a cumplir este 7 de junio. Pues su nacimiento fue el 7 de junio de 1957. Pero fue hasta 1990 cuando sacó esta canción que estamos escuchando de fondo, que es el clásico de la semana. La canción tiene por título La Virirrubina y salió específicamente en el álbum Bachata Rosa, donde bueno, casi todas las canciones fueron éxitos, pero esta en particular es nuestro clásico porque me gusta siempre. Yo creo que todos hemos bailado La Virirrubina, hemos cantado, hemos coreado, hemos bailado así amacizado, como diría yo. Y por eso es nuestro clásico de la semana. Recuerden que hace parte de este álbum llamado Bachata Rosa, que tenía merengue, salsa y música tropical. Como siempre, el maestro Juan Luis, pues apostándole a la música tropical y a la música muy relacionada con sus raíces. Él es dominicano y por eso trae consigo todo este tema de la música tropical. Sin embargo, ha hecho muy buenas canciones de un tono más románticas, incluso pop, y colaboraciones también con grandes artistas como por ejemplo Luis Fonsi, que tuvo una reciente canción que les fue excelente. Así que vamos a escuchar completa esta bachata que llega a las 11:14. Más que bachata, es merengue esto que estamos escuchando, y se llama La Virirrubina en la voz del maestro Juan Luis Guerra, que es nuestro clásico de la semana. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Once y 25 de la noche y seguimos con lo mejor de la buena música, señores, en Navegantes con Ángel J, escuchando los artistas del momento, como esa buena canción que acabamos de escuchar, a Navales en esta canción y por supuesto Ana Guerra. Viajeros es el título de esta canción que escuchábamos y que está muy bien también, una canción que nos invita a eso, al amor, a viajar. Pero viajar no de una forma literal, si lo quieres tomar así, pues también, porque viajar es súper bien, pero también a viajar, a dejarte enloquecer por los sentimientos y volar en un mundo. Hay muchas veces que decimos que esa persona especial nos tiene volando, nos tiene la mente y la imaginación en otro lado. Pues bueno, esa es la invitación que nos hacen en esta excelente canción que escuchamos a las 11:25 de la noche de este jueves, señores. Ya estamos a jueves 27, estamos a contados minutos para que el reloj marque la 00 y con ello el calendario marque el día 28. Estaríamos a tan solo un día de que se acabe este mes de febrero, el segundo mes del año. Y recuerden que el día lunes inicia la semana con un nuevo mes, el tercer mes del año, mes de marzo. Les traigo recomendaciones a esta hora de la noche. Se acerca el fin de semana y quizás, bueno, estás pensando en romper la dieta e ir a visitar un lugar donde tengan una excelente comida justamente para eso, para darte un gustico de fin de semana. Señores, les tengo el lugar. Les hablo de Hamburguesas Latinas en este lugar que se encuentra ubicado en la calle San Pancracio 12 Bajo. Ahí se encuentra Hamburguesas Latinas. Vas a encontrar hamburguesas latinas, pero también con un toque español. Es decir, en una misma hamburguesa vas a saborear todo lo que tiene la gastronomía latina, pero también lo van a mezclar con justamente la gastronomía, en este caso española. Así que ahí está el gran secreto del éxito de Hamburguesas Latinas. Además de hamburguesas, también tenemos en este lugar pues perros calientes, salchipapas, bocadillos y plátanos, por supuesto, también combinados. Además, contamos con una amplia terraza para que todos ustedes disfruten y un excelente ambiente familiar. La atención va de miércoles a lunes, en este caso, y como ya les dije, se encuentra ubicado en la calle San Pancracio 12 Bajo, y el número para que solicites tus domicilios es el 603-399-771. Ese es el número de Hamburguesas Latinas, con lo mejor de la gastronomía o del sabor sazón latino, pero también con componentes y con ingredientes más bien españoles, que le da un toque único. Yo he tenido la oportunidad de comer estas hamburguesas y se las recomiendo, así que si están pensando comer algo distinto este fin de semana, pues ahí está Hamburguesas Latinas en la calle San Pancracio 12 Bajo. Por supuesto, patrocinador de Cautiva Radio, patrocinador oficial de esta radio y por supuesto también de Navegantes con Ángel J. Me gusta que todos ustedes estén conectados. Por ahí mando saluditos a todos los que están a través de las www.cautivaradio.com reportando sintonía desde distintos países. Saludos a nuestros amigos en Argentina, por supuesto a nuestra amiga que se encuentra en Santiago de Chile. Un beso para ti, Vale. Y por supuesto también a todas las personas que están en estos momentos en Colombia que nos están escuchando. Nuestra amiga Angie Isabel, que está también conectada desde Cartagena. Un gran beso. Y por supuesto aquí en España, o más bien en Madrid, saludamos a todos los que están escuchando a través de la 91.9, a toda el combo chévere que se encuentra directamente desde Urgel. Un saludo muy grande para ustedes y también a nuestro amigo Oscar, que está aquí en El Carmen, cerquita de los estudios, en este caso de Cautiva Radio. Vamos a escuchar una excelente canción en la noche de hoy. Ya son las 11:29 y los dejo con Rosalía y su último tema, La Solución. Laura Pausini junto a nuestro amigo también Carlos Rivera con esta buena canción, La Solución, a esta hora de la noche. Ya son las 11:39. Estamos en Navegantes con lo mejor de la buena música y además lo mejor del pop en español y tus artistas favoritos. Aprovecho para mandarle saluditos a todos los que están conectados a través de las www.cautivaradio.com, como lo es el caso de nuestra querida amiga y por supuesto fiel oyente Angie, quien se encuentra en la ciudad de Cartagena. Angie Isabel, vamos a decirle el nombre completo porque después reclama de que se nos olvidó el nombre. Angélica Isabel Zapata Payares, para ti un gran beso, Angie. Como siempre, felices nosotros de que estés conectada a través de las tres Vs dobles a la señal, bueno, a las tres Vs dobles punto cautivaradio.com, a nuestra señal y por supuesto también a nuestra programación. Nos está pidiendo por aquí algunas canciones que inmediatamente vayamos con el segmento musical, por supuesto te estaremos complaciendo, Angélica. Un beso para ti. Ya son las 11:40 y llegó el momento de hablar de lo más visto, lo más trinado, lo más compartido en redes sociales. Y esta vez les traigo una historia romántica, una historia del verdadero amor. Pero no les estoy hablando de un hombre o una mujer, o bueno, de una relación entre dos hombres o dos mujeres. En fin, les estoy hablando de una relación entre un bebé, un pequeño bebé de apenas 7 meses, y su perro y su mascota, señores. Esta relación ha causado sensación en redes sociales y, por ejemplo, en la red social de TikTok es considerada como la relación más tierna del mundo. Pero ¿cómo así que un bebé tiene una relación o tiene su mascota y esto ha sido viral en redes sociales? Pues les tengo toda la historia. Como ya les dije, este pequeño nació hace aproximadamente 7 meses y desde que nació y llegó a su casa, pues sus padres han documentado, han grabado cómo ha sido la relación con el que hasta entonces era el bebé de la casa, que era su pequeño perro. Esta historia pasa en Manchester, específicamente en el Reino Unido, y como ya les dije, han registrado los padres del bebé cómo este perro, su mascota, de cierta manera acoge en su familia, porque él llegó primero que el bebé a este bebé, y el transcurso de la relación desde la llegada Básicamente el perro se mostró muy cariñoso, como si fuera realmente su hermano, como si así, bueno, es que así lo considerara él, y se ha mostrado sobreprotector, cariñoso con el bebé, y obviamente el bebé a lo largo, en el transcurso de los meses de su crecimiento, ha demostrado también gran afecto frente a esta mascota. Les cuento que en este caso el bebé básicamente ha desarrollado una relación tan cercana que en ocasiones necesita escucharlo o por lo menos ladrar para sentirse tranquilo. Incluso un ladrido de este perro puede calmar el llanto del bebé. Para que ustedes tengan una idea, la relación tan cercana que tienen esta mascota con este pequeño niño. Les cuento que la relación, como les dije, ha sido publicada en un video que recopila los 7 meses de vida de este pequeño y la relación que tiene con su pequeño o con su perro, porque el perro realmente no es de una raza pequeña, pero en TikTok está causando sensación y ya ha sido noticia en redes sociales. Una muestra más que el perro es el mejor amigo del hombre y el mejor amigo en este caso de este bebé. Que bueno, que más que amigos, yo creo que ellos se sienten como familia, como parte de un mismo núcleo, como debe ser. Así que enhorabuena por este bebé que llegó a esta familia y sobre todo por lo bien que ha acogido a su mascota y por supuesto la mascota a él. Los padres son los más felices por la llegada del bebé y por, digamos, la armonía que se vive en su hogar. Esto, como les comenté, sucede en la ciudad de Manchester, en el Reino Unido. Es lo más visto, lo más trinado en redes sociales. El video ya tiene más de 2 millones de likes y, por supuesto, también muchos comentarios. Específicamente, por acá les tengo la cifra de los comentarios que hasta la tarde de hoy acumulaba. Les cuento que son, como ya les dije, 2 millones exactamente de like y más de 15.000 comentarios frente a esta relación, esta bonita relación que también debe ser un ejemplo para todos los que nos están escuchando. Una relación de compañerismo, de amistad, de hermandad, de acoger, digamos, en este caso la mascota al niño que acababa de llegar y por supuesto la importancia de estos animales en la vida de los seres humanos. Son las 11:44 de la noche y seguimos con la buena música. Vamos a escuchar a esta hora de la noche a Marta Soto con esta buena canción que nos trae en la noche de hoy y luego vamos a colocar algunas canciones que ustedes nos están pidiendo a través de nuestra WhatsApp oficial, el 681-688-654. Vamos a escuchar y ya regresamos con más de Navegantes con Ángel J. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Y con Funambulista vamos llegando al final de Navegantes con Ángel J. Por supuesto, con lo mejor de la buena música y también con lo mejor de los artistas del momento. Ya son las 11:56 y para mí, como siempre, un placer haberlos acompañado durante estas 2 horas con lo mejor del pop. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 y también te puedes comunicar en cualquier momento durante las 24 horas de transmisión ininterrumpidas de nuestra estación radial al 681-688-654. Esa es nuestra línea oficial. Hoy es mi último programa de la semana y ya nos escuchamos a partir del lunes. Lunes primero de marzo, el tercer mes del año llega y con todo y con él, por supuesto, lo mejor. Y sigue lo mejor de la buena música y lo mejor de la buena compañía y de la programación en la emisora que ha llegado a cambiar tu estilo y, por supuesto, con la mejor alternativa radial. Les hablo de Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos aquí en Madrid en la 91.9 del FM y si estás en cualquier rincón del mundo nos escuchas a través de las www.cautivaradio.com. Nos escuchamos el lunes puntual, los dejo en estos momentos con el trato que trae para todos ustedes el maestro Alejandro Sanz. Nos escuchamos el lunes, hasta luego.